con un detallado análisis también de cada uno de los encierros, un pequeño reportaje, digo un pequeño porque va en una página, pero muy bien tratado fotográficamente, sobre la clase de toreo de salón que dio el Juli con los chavalines pamplonicas en la mañana que no toreaba, entre sus dos actuaciones, que fue realmente un acto muy hermoso, un acercamiento perfecto de los niños a una gran figura del toreo. Eso por lo que respecta a Pamplona, ¿no? Y luego, pues, está el segundo capítulo escrito por José Carlos Arévalo de lo que considera él, lo que consideramos en la revista, el torismo auténtico, el torismo que embiste con bravura, vamos a decirlo así para que nos entendamos todos. El resto de los festejos de la semana, como no puede ser menos, un reportaje muy bonito, muy gráfico sobre el 80 aniversario de la Plaza Portuguesa de Vilafranca de Sira, una entrevista con el novillero Román y una historia de los 40 años de la alternativa del Niño de la Capea. Ahora que se ha casado su hijo, pues justo más o menos coincide el 40 aniversario de la alternativa de Pedro. Todo esto con el resto de secciones habituales, como son la opinión, las noticias pequeñas, los temas culturales, en fin, yo creo que conforman una revista que tiene un gran atractivo y que tú antes ya lo has destacado así, y te doy también la gracia, naturalmente. A ti, José Luis Ramón. Un abrazo fuerte, compañero, muchas gracias, y enhorabuena. Y os repito mi enhorabuena. Muchas gracias, un abrazo. Nos vamos, pero antes os recuerdo que el 25 de agosto se van a cumplir 100 años de la historia de la Plaza de Toros de Pozo Blanco, y ya hay un paso doble que va a rememorar esa circunstancia. Lo leemos en torosparatodos.tv. Y recordamos, Ponce, silencio y silencio, Morante, silencio y ovación, Daniel Luque, silencio y ovación, hoy en Mont de Marsan. Pedro Torres, la realización, Bartolomé Martos, la producción. Hasta mañana, adiós. Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El Congreso sacará hoy adelante las medidas de ajuste del Gobierno. La mayoría absoluta del Partido Popular garantiza la aprobación de la subida del IVA, el recorte en la prestación de empleo y el resto de las disposiciones que buscan ahorrar 65.000 millones hasta 2014. Hay previstas manifestaciones en todo el país, también en Andalucía. De hecho, ya hay quienes han comenzado las protestas. Desde hace 4 horas, alcaldes, concejales y cargos públicos de Izquierda Unida están encerrados en ayuntamientos y diputaciones de las 8 provincias. El encierro acabará este jueves cuando se sumen a las manifestaciones convocadas por los sindicatos en toda España. El portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro. Porque cuando el Partido Popular dice que hay que acabar con las instituciones, sus gastos y que las comunidades autónomas no sirven para nada, lo que no se atreven a decir es que quieren acabar con la educación pública, con la sanidad pública o con una dependencia de carácter público. Por lo tanto, eso es lo que nos estamos jugando, ni más ni menos. Esta pasada tarde, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado a las comunidades autónomas su propuesta de reforma educativa. Un examen al término de cada ciclo formativo y sustituir la selectividad por la reválida de bachillerato. En tercero de la ESO, los alumnos ya decidirían si se orientan hacia la FP o el bachiller. Para la consejera andaluza Mar Moreno, todo esto supone un atraso. Los escuchamos a los dos. Todos los casos de éxito, insisto, correlacionan positivamente con la elección temprana de itinerarios. Eso significa que Rajoy directamente ha quitado los ordenadores portátiles para los niños y para las niñas. Para nosotros eso es un atraso, también nos devuelve a la escuela antigua y por lo tanto pues una mala noticia, porque desde luego afecta muy seriamente a la financiación del programa las noticias que hemos recibido esta tarde. Del exterior, un avión viaja ya rumbo a Ouagadougou, capital de Burkina Faso, para recoger y traer de vuelta a Ainhoa Fernández de Rincón y a Eric Goyalons, los dos cooperantes secuestrados en octubre del año pasado en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia. Han sido liberados en Mali. José Manuel García Margallo es el ministro de Exteriores y coordinador de la liberación. Estamos en proceso de liberación, están aproximándose a una base segura, no puedo decir mucho más, y es allí donde serán recibidos por una autoridad española, de allí serán trasladados a la capital de Burkina y de ahí a Madrid. Un apunte económico, el precio del litro de gasolina ha aumentado un 0,2% esta semana y se ha situado por primera vez en 6 semanas por encima del umbral del euro con 40 céntimos. Por su parte, el precio del gasóleo ha aumentado un 1% y se ha situado en 1,33. Deporte. La selección española olímpica ha ganado en el Carranza a México por 1-0. Javi Martínez ha puesto el broche de oro marcando el único tanto. En cuanto al tiempo, la predicción indica que hoy tendremos sol y temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y en zonas próximas los 38 en amplias zonas del interior y 36 en puntos del litoral atlántico. A esta hora hay 25 grados en Gaucín, Málaga, 27 en Algodonales, Cádiz, 28 en Cumbres Mayores, en Huelva. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. Lo mejor que tenemos nuestros oyentes, siempre. Las ganas de estar con todos ustedes, contigo, muy cerca, cada madrugada en directo. Saludos de Juan Antonio Jurado con Alberto Ortiz, con Yelua Mezcua, ambos en la realización. Este equipo crece y crece y crece y crece. Y además tenemos el más amplio equipo de productores que se pueda imaginar en la radio. Dentro y fuera de Andalucía, son todos ustedes, todos vosotros, la gente que escoge sus canciones para que suenen aquí cada madrugada hasta las 12 en punto. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Hola Juan Antonio, soy Lola. Mire, te escucho todas las noches, me encanta tu programa. No te voy a pedir una canción porque hoy quiero otra cosa. Quiero que me recite una poesía de esas que tú sabes hacer tan bonita. Que ya te escuché en otras ocasiones y que se vino tan bonita en esa voz tan maravillosa que tiene. Gracias. Soñar el sueño imposible, enfrentarse al enemigo imbatible, soportar la insoportable pena, correr a donde ni siquiera el valiente se atreve, corregir el incorregible error, amar pura y castamente desde lejos, tratar, cuando tus armas están muy cansadas, de alcanzar a la inalcanzable estrella. Esta es mi búsqueda, seguir a esa estrella. No importa no tener esperanza, no importa qué tan lejos esté, luchar por la verdad, sin duda o pausa. Estar dispuesto a marchar al infierno si hace falta, por una causa celestial. Y sé que solamente habré acertado en esa gloriosa búsqueda cuando mi corazón yazca, cuando me eche a descansar. Y el mundo será mejor para este único hombre, despreciado y cubierto de cicatrices. Todavía, y a pesar de todo, esforzándose con su última onza de coraje para alcanzar a la inalcanzable estrella. Porque eres un sueño imposible. Por ti lucharé hasta donde haga falta, siempre. El sueño imposible. Luz Cervantes. Wrong and to love branches from afar to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. Sueño imposible. Los sueños que pueden conseguirse, a pesar de que puedan estar muy lejos. Son varias las vías de comunicación con este programa. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Por un lado tenemos, ya lo saben, nuestro contestador automático de llamada gratuita. 900-844-643 para pedir tus canciones. Búsquennos en Facebook. A la carta en Canal Sur Radio. Eso es exactamente lo que tienen que buscar. Varios mensajes a través de Facebook. Por ejemplo, Jesús Bulnes nos dice: hola, aunque soy un fijo de Canal Sur Radio, a veces pongo otra emisora y hacen un programa similar a este. Lo que no entiendo a veces es cuando al pedir una canción dicen que no la tienen en el estudio, pero si al ponerla en YouTube te sale del tirón. ¿Es por alguna cosa técnica, Juan Antonio? Jesús, no es tan fácil como parece, verás. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo acceso a Internet, estoy viendo vuestros mensajes en Facebook y tenemos una base de datos repleta de miles de canciones. No sé exactamente la nuestra ahora mismo cuántas tienen. Una base de datos que además no para de crecer, pero hay canciones que, aunque te parezcan muy evidentes, no tenemos en esa base de datos. Hay que descargarlas, hay que prepararlas y fijarlas en ese lugar. Y, por ejemplo, en este momento es difícil porque no podría hacerlo. Aunque eso sí, hay compañeros, amigos míos, que están en la coproducción del programa y hacen lo que pueden porque no sabéis la cantidad de llamadas que tenemos a nuestro contestador. Yo sé que hay mucha gente que se enfada además porque no les hemos puesto todavía sus canciones, pero es que hacemos lo que podemos y tenemos 2 horas. Mira que a Joaquín y a Araceli le he dicho, por favor, más tiempo necesitamos. No puede ser por el momento. No sé, Jesús, si esto te aclara un poco tu idea. Pero no es que no la tengamos, a lo mejor sí, pero no tenemos acceso a esa canción en ese momento y habría que prepararla para otro día distinto. Juan Manuel, que se ha incorporado también a Facebook, dice, buenas noches de nuevo, me encanta cómo lees los poemas. Yo soy también un escritor, pero muy inicial y no llego a ese nivelazo. Aquí estamos oyendo música. Pues fíjate, esa es la traducción que estábamos escuchando, no es un poema exactamente, es la traducción de ese sueño imposible que estaba interpretando el desaparecido Luther Vandross, una porción de un espectáculo musical que conocéis seguro, que se llama El Hombre de la Mancha. Joaquín Revuelto Rueda también, estamos en deuda con él. Tenemos una canción que al fin hemos pasado precisamente a nuestro sistema. Ha costado, pero Miguel Ángel Román Ramos ha estado trabajando denodadamente para que lo consigamos. Y mi querido Miguel Ángel, ya la tenemos, ¿eh? Así que después la escucharemos. Facebook, como digo, el contestador automático gratuito 900-844-643. Bueno, y para algunos también a través de WhatsApp. Las 12 y 14. Música en la calurosa Andalucía de esta noche. A la carta, con Juan Antonio Jurado. La entrevista es todo un arte, un diálogo entablado entre dos o más personas. Deriva del latín el término y significa los que van entre sí. Juan Antonio, soy Pepe Torres, desde aquí, desde Benalúi, y como te escuchamos todas las noches, aquí estoy con mi amigo Pepe, que es frutero, y él tiene unos gustos muy, muy buenos, como los que tú pones por las noches, unos gustos musicales de lujo. ¿Qué te gusta a ti, Pepe? Esa técnica también la dominan nuestros oyentes. Me gusta toda la música de los años 70 hasta los 86. Ya lo han oído, exactamente hasta 1986. Ni un año más, ni un año menos. ¿Me escuchas? Sí, ¿qué grupo te gusta? Pues me gusta... los Billy, me gusta Elvis Presley, me gusta el Stevie Wonder, Pink Floyd. ¿Qué te gustaría escuchar a la carta? A la carta, pues algo de los Billy, por ejemplo. This is my dedication. This is my dedication. I'm not a saint. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Gracias, Juan Antonio, de parte de los dos Pepe de aquí desde Cádiz. La música de los Bee Gees, maravillosos, una banda que desgraciadamente ya nunca volverá a ser la misma. De los tres solamente queda Barry vivo. Tres hermanos, nacidos en Manchester, comenzaron con el nombre de Gibbs. Barry Robin Maurice, que tras su muerte en enero de 2003 recibía el homenaje de la Academia Norteamericana en la ceremonia de la entrega de la 45ª edición de los Grammys. La ceremonia 45 en el Madison Square Garden de Nueva York, los últimos días de febrero de 2003. Maurice murió en enero de 2003 en Miami, en Florida, al sur de los Estados Unidos. Canciones absolutamente inolvidables en todos los casos. Volvemos inmediatamente a Facebook. Vuelve Jesús Bulnes y dice: bueno, Juan, mira, voy a pedir una de las difíciles. Jesús, venga, ponnos a prueba. Y es porque creo que son de las que, escuchándola con los cascos, los auriculares, te hacen levitar. Ahí la llevas. Raining Out in Georgia, de Brooke Benton. Entiendo que es una de las difíciles, así que no pasa nada si no se puede. Gracias por este pedazo de programa que hacéis. Realmente lo hacéis vosotros. Canal Sur Radio a la carta, a través de Facebook, contestador 900-844-643 y la mejor música de la historia. In a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, and it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely though, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. Raining out in Georgia, noche lluviosa en Georgia, versión de Brooke Benton. La de Randy Crawford también es maravillosa, desde luego. Brooke Benton, un intérprete y compositor de soul, nacido en septiembre del 31 en Camden, en Carolina del Sur. Benjamin Franklin fijó su residencia, es que se llamaba así realmente, con solo 17 años en Nueva York, debutando como solista en el 53 tras formar parte de un par de grupos de gospel, los Camden Jubilee Singers y los Jerusalem Stars. Murió en el 88 Brooke Benton de meningitis, tenía solo 56 años. Y todo tras conseguir una magnífica reputación como baladista, grabando inolvidables duetos con Dinah Washington, entre otros, o interpretando incluso un par de canciones country. Burning Out in Georgia, con él fue número uno en Estados Unidos el 17 de enero de 1970. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, estoy aquí con mis amigas en Cádiz de vacaciones y hace mucho tiempo ya que no escuchamos a Dios mi vida de John Barry y nos gusta mucho esa canción, que hemos ido a escucharlo cantar a las discotecas y en el concierto de Conil. Venga, Dios. Cádiz, Conil, vacaciones, qué maravilla, qué maravilla. Aún queda mucho tiempo libre para disfrutarlo intensamente, de noche o de día. De noche, por ejemplo, en Canal Sur Radio con música. Feliz vacación de julio. Porque fueras para mí. Bravo, ya llegará agosto, ¿eh? No volver a compartirte. Y un baro, adiós mi vida. Fue un juego que se vuelve contra mí. Canal Sur Radio. Lo que siento ha cambiado. Esto es a la carta. Yo no sé si volverás. Quédate, porque si te vas, adiós mi vida, adiós mi suerte. Que te vaya bonito, si estás en otra cama. Adiós mi vida y adiós le pido, y si sales de ella no vuelvas conmigo. Si fui algo para ti, o placer un día por semana. Sueño, despierto y ya no estás aquí. Buscas calor en otra cama. Mientras tú presumes o callo, y en silencio te entrego mi alma. Tú decides si volar, yo no sé si volverás. Quédate, porque si te vas. Adiós mi vida, adiós mi suerte. Que te vaya bonito, si caes en otra cama. Adiós mi vida y adiós te pido, y si sales de ella no vuelvas conmigo. Es tenerte y perderte, es amarte y odiarte. Quédate una noche más. Brooke Benton a John Barrow con Adiós mi vida. Bueno, y muchos saltos más, ¿eh?, que nos quedan a través del espacio y del tiempo y de los estilos musicales. Brooke Benton hace un momento, a ver qué tenemos por aquí. Más llamadas a nuestro contestador automático de llamada gratuita 900-844-643. Juan Antonio, ¿sí? Buenas noches. Hola. Soy Ana de Málaga. Y quisiera, por favor, escuchar La leyenda del beso. Ajá. Muchas gracias y sigue así. Un beso. Vamos a intentarlo, ¿eh? Aunque puedo empeorar, ¿eh? Seguro. Eso es fácil. Bueno, es que la leyenda del beso la pusimos ayer, ¿eh? O sea que no hemos olvidado la petición, pero ayer sonó, así más adelante seguramente la recuperemos. Hay más llamadas. Hola, soy Natividad, tengo 7 años y vivo en Cádiz. Y si no me vaya a poner la canción que yo quiero escuchar, vale, como yo decía, y ya está. Porque yo me entra el sueño. Claro. Y no me puedo escuchar por la radio. Gracias. Chiquilla, pero con 7 años, a las 12:30 estás todavía despierta. Ya sonará. Mira, José Luis. Sí, Juan Antonio. Hace ya varios días que pedí una canción. Sí. Claro, yo veo el programa desde el principio, claro que ya no me lo pierdo, y un poco más. A ver si me la puedes poner, porque ya he escuchado alguna varias veces. Claro, se conocen que no la escuchan y la vuelven a repetir. A ver si ponen la que me gusta a mí. A ver, una de Mireia Mathieu. No importa cuál. La que quiera, que todas me gustan. Gracias. Mireia Mathieu, bueno, vamos a buscarla. Estamos peinándola y buscándola desesperadamente. Hay gente que le gusta este programa, ¿eh? Cosa que agradecemos profundamente. Juan Antonio. Hola. Llamo para darte las gracias. A ti siempre. Porque no sabes lo bien que me he sentido. Estoy llamando y cuando rodeo que estaba escuchando, que estaba yo hablando, diciendo lo de la canción, me habéis puesto a mi espobera. Me encanta. Me encantaría volverla a escuchar cuando podáis, pero si no, esa copla que es de Concha Piqué, que la noche buena más buena que jamás pudo un español, que es cuando está aquí, bueno, no me acuerdo del nombre, la noche buena. No os lo podáis, difícil, España, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haberme puesto la copla. Muchísimas gracias, gracias por el programa. Muchísimas gracias, buenas noches. Cada mujer, un placer, esto es un privilegio estar con vosotros aquí todas las noches. A la carta, Canal Sur Radio, 12:31. Hola, buenas noches. Hola. Por mucho que lo enredemos nosotros diciendo las cosas ahí con los nervios regular. Sí, que os enredáis de vez en cuando. Os superáis cada noche, Juan Antonio Jurado. Soy un equipo que os Linares, superáis también. Cada vez más. Vale, muchas gracias. Era para eso. Gracias, adiós. Vale. Un abrazo fuerte. Pero sé que con oyentes como los nuestros da gusto hacer radio, hombre. Hola, me llamo Ceci y me gustaría que me pusierais la canción del Quijote de Julio Iglesias. Es para felicitar a mi marido, Javier, que mañana jueves es su cumpleaños. Por favor, me gustaría si se la pusierais esta noche, ya a segunda hora. Gracias. Y que me gusta mucho vuestro programa, ¿eh? Dios. Bueno, pues nada, no sé cuántos almanaques le caen a su marido, a tu marido, pero si no la de Quijote, ¿qué te parece la de Manuela, que también había pedido otra oyente? Podemos escucharla inmediatamente. Yo creo que también te gustará, seguro. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, sí, que en la primera semana que empezó el programa te pedí, llamé y me pusieron ustedes dos canciones que puse. Después he vuelto a llamar para que me pusiera Manuela y de Julio Iglesias y también otra de Camilo VI que se titula Madre y todavía estoy esperando, no la he hecho, perdona, pero no sé si que me la habéis puesto o no, pero que yo no la he escuchado. Me gustaría que cuando podáis, por favor, que me la pongáis, ¿vale? Venga, se la dedico a todos vosotros, que ha sido un programa muy, muy lindo. Venga, buenas noches. Estupendo, buenas noches, hasta luego. Que sí ponemos las canciones, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces ocurre, ¿eh? A lo mejor os quedáis dormidos, os despertáis, ha sonado en ese momento. Vamos con esa Manuela maravillosa. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Manuela. Con Julio Iglesias. ¿Se acuerdan ustedes? Han pasado años, ¿eh? Manuela. Las canciones que forman parte de nuestra vida. 900-844-643. Julio Iglesias. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Tus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela.

silencio yo grito: ¡Noel! No sé qué hará ni si vendrá, mas yo la espero. Qué maravillosa canción, Noelia, con Nino Bravo. Qué gran artista. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pues efectivamente, de eso se trata, ¿eh? Ustedes son los que trabajan fundamentalmente en este tiempo. Son los que escogen las canciones, los transformamos, los hemos convertido en productores musicales de este tiempo. Y además me encanta hacerlo. Un equipo enorme. Nino Bravo, que participó en la selección para el Festival de Eurovisión en dos ocasiones, no sé si lo recuerdan, la primera en el 70 con el tema Esta será mi casa, preciosa canción, que no consiguió llegar a la final, que ganó Julio Iglesias con Gwendolyn. Como curiosidad, las canciones son cantadas por dos intérpretes. Esa será mi casa, es interpretado también por Francisca. La segunda y más recordada fue en el programa de Valery Lazarov, Pasaporte a Dublín, donde quedó en tercera posición. La cantante Karina fue la elegida entonces, en esa segunda ocasión. El desaparecido Nino Bravo. ¿Qué hubiera pasado si Nino Bravo no hubiese tenido ese fatídico accidente cuando se dirigía de Valencia a Madrid hace ya tantos años? Sigue activo el contestador 900844643 para pedir sus canciones, las que la hicieron feliz, lo hicieron feliz. La que nos hacen recordar, canciones para enamorarse y canciones para vivir la vida, ser felices e intentar reírnos todo lo que podamos. Mira, José Antonio, soy Maripaz de Jerez. A ver si me puedes poner la canción de Mireia Mathieu, no importa cuál, porque todas me gustan. A ver si la ponen, porque he llamado varias veces, pero yo comprendo que debe de estar muy... Los contestadores estarán muy, muy llenos. Sí. Gracias. Pues nada, gracias a ti por llamarnos y al fin llegó el momento. Las canciones de nuestras vidas. Esta puede gustarle. Está francamente bien, escúchenla a la carta. Je lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Version de My Way. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Je vais sourire comme d'habitude, je vais même rire comme d'habitude, enfin. moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore entré, comme d'habitude. Toute seule, j'irai me coucher. Comme d'habitude, comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Desde luego, no ser músico es siempre una auténtica pena. Bonita, ¿eh? Versión de My Way, a mi manera. Es una canción de Paul Anka, de la que se han hecho decenas de versiones, y que hizo muy famosa Frank Sinatra hace muchísimos años. Mireille Mathieu, nacida en Aviñón. La llaman precisamente, la conocen en su país como la Dama de Aviñón, ha grabado en varios idiomas, descubierta hace 47 años, en 1965, 150 millones de discos que ha vendido por todo el mundo y que ha grabado en 11 idiomas diferentes, francés, alemán, inglés, español, italiano, ruso, finlandés, japonés, chino, provenzal y catalán también. Más de 40 años en la música. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Aparte de nuestro contestador activo, siempre Facebook. Miguel Ángel Román, ¿qué haríamos sin ti, Miguel Ángel? Dice, mensaje para la abuela de la chica que acaba de terminar la carrera de periodismo. No sabe bien su nieta dónde se ha metido, pero hombre, ¿cómo puede decir eso? Hombre, la profesión es que esté muy bien, pero vamos, que hay que tener ánimo, ¿no? Y además por una chica que empieza ahora y lo que le queda, también es verdad, ¿no? Pero bueno, ánimo sobre todo. Antonio Madrid, que está en Extremadura, y dice, buenas noches desde allí, precisamente, cómo echo de menos mi tierra, pero ya me queda poco para el viernes volver. Ponme ya mi One de YouTube, anda, no seas malo. No será esta la canción. Esta es, ¿no, Antonio, la que tú querías? Desde Irlanda, U2, One, Canal Sur Radio. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. Oh, 70 millones de discos vendidos. No es extraño. Calidad en todas sus producciones. La banda irlandesa maravillosa, que nacía exactamente en el año 1976. Bono Hewson, Gage, guitarra, teclados y voces, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. One, una canción maravillosa. Jesús Bunes decía que gracias por ponerla, eres un hacha, Juan Antonio. Hago lo que puedo. Habla de Brooke Benton. Bueno, y nuestro amigo Antonio Madrid, encantadísimo de la vida, diciendo, hombre, ole, ole, ole por mi Juanan. Ahí tenías la canción, para que luego te quejes, Antonio. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Una madre acompaña a su hija al ginecólogo para un reconocimiento rutinario y la espera fuera. A la salida le dice a su madre... Mamá, me ha dicho el doctor que tengo un ventilador en los ovarios. Su madre, extrañada, entra en la consulta a preguntarle al doctor... Oiga, doctor, ¿usted qué le ha dicho a mi niña, que tiene un ventilador en los ovarios? Y el doctor le responde... No, señora, yo no he dicho que su hija tenga un ventilador en los ovarios. Lo que yo he dicho es que a su hija se la han ventilado varios. Que no es lo mismo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, ¿cómo es este Pepe da Rosa, que es un encanto de hombre de verdad dentro y fuera de la radio, y Sanita Carvajal? ¡Qué buenas noches hemos pasado con ellos durante toda la temporada! Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Hola, Conchi. Me gustaría escuchar Yo soy aquel, de Rafael, y me gustaría dedicársela a Juan Antonio y a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Y me gusta mi Rafael. La conocí hace algunos años aquí en los estudios. Vino a hacer varias entrevistas. Estuve un ratito charlando con él, sí, señor. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tener te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor, amor. Rafael, Rafael Martos con Yo Soy Aquel. Una canción estupenda, desde luego, sí, señor, Rafael. Tengo una fuerza ahora que hace años no tenía, y entonces, pues claro, juego con ventaja. La sabiduría de saber hacer mejor las cosas con la fuerza tremenda que tengo en este momento. No es mala cosa esa, fuerza y talento, desde luego, voz increíble y experiencia, Dios mío. Incombustible e inasequible el desaliento. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. A través de Facebook o a través de nuestro contestador de llamada gratuita, ya lo saben perfectamente cuál es. Vamos a ver si lo digo bien. Desde luego, es una cosa tremenda. Tú acogió perlita, ¿verdad? Sí, bueno, un poquito de perlita, sí. 900-844-643, y Facebook, recuérdenlo. Busquen en Internet, en Facebook, a la carta en Canal Sur Radio. Buenas noches, soy Sara. Quisiera oír la canción de Dalila, de Tom John, pero que fuera en la versión española. Muchísimas gracias. Adiós. Esta es la que tenemos, amiga mía. Tom Jones a la carta. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. To her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Take any Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. Séptimo día de movilizaciones ciudadanas en la calle, hoy con convocatorias masivas en 80 ciudades de toda España. Coincidiendo con la aprobación en el Congreso del plan para reducir el déficit, los sindicatos llaman a denunciar los recortes y la merma de derechos laborales y salarios. El secretario general de Comisiones Obreras Andalucía, Francisco Carbonero. A las 8:30 y vamos a seguir movilizando en los próximos meses, porque aquí, si no se cambian políticas, la verdad es que este país lo va a seguir pasando, lo va a pasar mucho peor que estamos ahora, y creo que no es de justicia que se haya encargado y que se carguen esto para darle dinero a los que nos han metido en esta. El Partido Popular respeta las movilizaciones y apoya las reformas porque considera que son las únicas que hoy por hoy se pueden hacer para salir de la crisis. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Roja, destaca la importancia del diálogo en esta situación. Nosotros respetamos, por supuesto, el derecho a discrepar, a manifestarse, pero entendemos que en estos momentos lo que hay que hacer es dialogar, lo que hay que hacer es proponer reformas, como está haciendo el Gobierno de España, para salir de la situación en la que estamos. El diálogo, las reformas en profundidad, son lo que van a solucionar la situación que se ha heredado, la situación que hay que arreglar. Un apunte de la economía: el Tesoro espera conseguir hoy entre 2.000 y 3.000 millones en una subasta de bonos con distintos vencimientos, en lo que supone una nueva prueba sobre la capacidad de España para financiarse en los mercados. La prima de riesgo española abre hoy en un máximo histórico de 576 puntos y los bonos a 10 años rozan el 7%. Nos situamos ahora en Granada. Su universidad ha ampliado el superordenador Proteus. Se trata de un megacomputador que desde ahora cuenta con una mayor capacidad de cálculo y se convierte en una referencia para la investigación en España. Tiene más datos Diego García. El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional de la Universidad de Granada es el principal usuario y responsable de la mejora de Proteus, que permite la experimentación básica a más de 40 investigadores de campos como astrofísica, neurociencia o física cuántica. Esta supermáquina, que equivale a 1.000 ordenadores personales, está gestionada con software libre. El catedrático de física y responsable de la mejora de Proteus es Pedro Garrido. Una máquina tremenda, ¿no? Es como un laboratorio electrónico, pero un laboratorio para realizar todo lo que uno quiera, ¿no? Software libre tiene ventajas obvias, ¿no? Primero, es gratis, también nos permite cambiarlo, como es libre, es abierto, acuerdo a las necesidades, lo cual es otra de las ventajas. Según han explicado sus responsables, un segundo de actividad de Proteus equivale al trabajo sin parar durante 3 siglos de unos 7 millones de matemáticos con sus calculadoras de mano. En deporte, la selección española de baloncesto ha vuelto a imponerse a Australia en un partido que, como ocurrió el martes, estuvo muy reñido. Ha ganado por 81 a 75. Los de Escariolo suman una nueva victoria en su ruta Ñ12 y su próximo rival será Argentina, con quien se verán las caras en Galicia el próximo viernes. En cuanto al tiempo, hoy volveremos a tener máximas de 40 grados en el Valle del Guadalquivir y de 38 en amplias zonas del interior. Soplará levante fuerte en el estrecho, pero irá amainando a lo largo del día. En el litoral atlántico predominará la componente oeste. A esta hora, temperaturas muy altas. Hay 28 grados en Cantillana, Sevilla, 29 en Cardeña, en Córdoba, y 27 en Beas de Segura, en Jaén. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. La música puede definirse como la ciencia de los amores entre la armonía y el ritmo. ¿Es ese el auténtico y el verdadero lenguaje universal? La música nos conmueve a veces, nos turba en otras ocasiones. Dicen que es el más caro y el más desagradable de los ruidos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero vamos. Lo que sí está claro es que la música y ustedes es lo más importante que tenemos en Canal Sur Radio desde las 12 hasta las 2 de la madrugada durante un par de horas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Vamos a consumir nuestra segunda hora. Soy Laura de Armería. Quería escuchar una canción de Julio Iglesias, Sin excusa ni rodeo. Gracias. Sin excusa ni rodeos, bueno, vamos a intentarlo. Julio Iglesias, de todas formas, va a sonar porque hay varias oyentes que querían escuchar a este músico de madre andaluza, de padre gallego, aunque él nació en la capital de España. Es esta la canción, ¿verdad? Julio Iglesias, sin excusas ni rodeos. Gran artista, desde luego. No es fácil, ¿eh? No es fácil mantenerse en la cumbre, en la cima, arriba del todo. Porque ya no es por dinero, ¿eh? Es por muchas cosas. Le gusta. Hoy que me dices adiós. Le gusta su trabajo, seguro. Sin excusas ni rodeo. Y ahí está, en la carretera, sigue. Quiero contarte mi error. La angustia que da el miedo. Ayer me dabas de todo, de gratis y sin reservas. Y cómo cambian las cosas cuando te pasan la cuenta. Ayer me dabas tu vida, yo jugaba con ella. Qué necio es haber perdido tu amor en una ruleta. Ya ves, yo solo disimulaba porque de verdad me importabas. Pensar que me ofrecías el cielo, saber que hoy ya no puedo tenerlo. Sé que merezco tu adiós sin excusas ni rodeo. Cuando llamaba tu casa, contestabas corriendo. Hoy ni siquiera un mensaje. Espérame que ya vuelvo. Y para colmo el portátil, ese maldito instrumento, no sabes cómo me duele. Has conectado al silencio. Ya ves, yo solo disimulaba porque tú de verdad me importabas. Pensar que me ofrecía el cielo, saber que hoy ya no puedo tenerlo. Hoy me merezco tu adiós sin excusas ni rodeos. Julio Iglesias, sin excusas y sin rodeos. ¿Y a quién amar? Feliz de hablar con ustedes, feliz de estar, sobre todo feliz de que voy a cantar en Andalucía y cantar en Lucena. sí, he pasado por Lucena mil veces en mi vida, pero nunca había cantado en Lucena, es cierto. La España, de verdad, la que llamo yo España fuerte y sólida, la España ancestral, está basada justamente en los pueblos como Lucena. Sí, yo vivo en, paso tres meses al año en Andalucía, con mis hijos y mi mujer, feliz de la vida. Aunque soy de origen padre gallego y madre andaluza. Mi madre nació en Madrid, pero los abuelos míos eran de Palma del Condado, Huelva. Estoy feliz de cantar Lucena, porque es un, como he dicho, sé perfectamente que es un pueblo base en la idiosincrasia del pueblo andaluz. Es una Córdoba auténtica, fuerte, comer rico, en que la gente van a estar felices conmigo, yo voy a estar feliz con la gente. Canto en Gandía, en Lucena y en Ávila y en Carroech. Y no quiero cantar más. Pero voy a estar feliz el día 12 porque voy a estar allí con mi gente, voy a traer a mis hijos, a mi mujer, y muy contento de verdad de ir a mi Córdoba querida y a Andalucía y sobre todo a Lucena. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Julio Iglesias, sí señor, que estuvo hace ya bastante tiempo en Lucena. Hemos rescatado una grabación en la que hablaba de sus ancestros, de sus orígenes y de ese cariño tan especial que le tiene a esta tierra. A mí no me extraña, desde luego, lo más mínimo. Más del contestador automático de Canal Sur Radio en este tiempo hasta las 2 de la madrugada, 900844643. Hola, me llamo Salvador y me gustaría oír una canción de Pink Floyd del disco Umma Gumma. Eugenia, ten cuidado con el hacha. Muchas gracias, Juan Antonio, eres un máquina. Gracias, hijo. Bueno, lo del hacha no lo hemos encontrado, ¿eh? Seguiremos buscándolo. De todas formas, hay más gente que también quiere disfrutar de los fluidos rosas. Bueno, me llamo Antoñito, llamo desde Ronda. Sí. Quiero escuchar una canción de Pink Floyd que se llama Mille de Visitos Juntos Jugando Dentro de una Cueva con una Piedra. Vienen en el EP Umma Gumma. Muchas gracias. Hijo, dicho así, cuesta creerlo, ¿eh? Hola. Hola. Soy Pilar, me gustaría escuchar El Muro de Berlín. Me gusta vuestro programa. Muchas gracias. Chao. Adiós, amigo mío. Bueno, vamos a Ronda, vamos a otro lugar de Andalucía. Vamos a escuchar la música de los Pink Floyd. The Wall. Muro. Es un fragmento de lo que vamos a disfrutar, ¿eh? Esta obra que estamos escuchando es la completa y dura casi 20 minutos. No tenemos tiempo para tanto. Vamos a escuchar una porción de esos fluidos rosas, uno de los mejores y más importantes grupos en la historia de la música. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado, 1:13 en este momento. We'll be right back.

dedicado por Granada con los puntos. Sí que tienen su puntito, desde luego. Un grupo andaluz, además. Los puntos nacieron en Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería. En el año 1968 nacieron en España dos corrientes difícilmente reconciliables. Por una parte, una dedicada al pop de fácil consumo, de diseños comerciales, con una vocación mayoritaria, y otro genuinamente underground. Los grupos dedicados a la música progresiva, que no tuvieron ningún éxito, pero que en cambio sí dejaron algunas canciones interesantes. Al primer grupo pertenecen gentes como Los Diablos, Fórmula Quinta, Juan Pardo y por supuesto Los Puntos, grupos que aguantarían hasta mediados de la década de los 70, hasta que sus productos fueron erosionados, hasta que el desgaste no pudo soportar las exigencias del público. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. 2 horas todos los días. Queremos aumentar el programa, pero no tenemos espacio por el momento. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas. Mira que lo pido y mira que lo digo, ¿eh? Vías de comunicación, varias. Aparte de nuestro contestador, disponible siempre en nuestro Facebook. A través de ello, Teresa María quería escuchar algo de Phil Collins. Y ya dije hace poco que eso estaba hecho. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y además es una canción muy especial. Distintos estilos, canciones sensacionales en prácticamente todos los casos. Es la música que le gusta a nuestro oyente, a nuestra audiencia. Phil Collins, Reino Unido, ya retirado desgraciadamente. Una canción fantástica, recuperando aquí ahora Hold On My Heart. Hold on my heart. We'll be right back.

Todo tiene su fin. También la canción de los módulos, ahí está, resistiendo la prueba del tiempo. ¿Cuántos años hacía que no la escuchaba? Las grandes pasiones transformadas en grandes y pequeñas historias de 2, 3, 4, 5 minutos. Hay que tener desde luego muchísimo talento para ser capaz de cantar y contar tanto en tan poco tiempo. Juan Antonio, soy María Ángeles. Mira, quiero pedirte un tema que me gusta bastante. Se llama El Año del Gato. Muchísimas gracias. Buenas noches, adiós. Buenas noches. The Year of the Cat. Sí, señor. Qué maravillosa canción. Tiene también muchos años de vida. Al Stewart la llevó a las listas. Comenzó como guitarrista de la banda de Tony Blackburn. Tras ello, marcharía a Londres para grabar su primer single en la compañía Decca junto a Jimmy Page, Ahí es Nada, como músico de acompañamiento con guitarra, precisamente. Alistair Ayer Stewart, el nombre completo de esta estrella de Glasgow, Escocia, aunque se crió en un pequeño pueblo de Inglaterra, en Bournemouth, en el condado de Dorset. Year of the Cat, lo que estamos recuperando, un éxito que corresponde a la temporada de 1976. Vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo y también fue aquí un éxito tremendo en España. Year of the Cat, All Stewart, Canal Sur Radio, esto sigue siendo a la carta. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. Which direction completely disappears? By the blue tile walls, near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Moon. the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, Year of the Cat, el año del gato, con Al Stewart. 1976. Ha sido considerado como uno de sus temas más importantes, una canción producida para él por Alan Parsons, editada y grabada pocos meses antes de mudarse a los Estados Unidos. Alan Parsons, que también trabajó para Beatles independientemente de su propio proyecto, que tan gratificantes momentos procuró a este músico, no solo en su país, sino en todo el mundo, incluyendo naturalmente España. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Dejamos a Al Stewart y tenemos deuda que saldar con Joaquín Revuelto Rueda. Bueno, con Joaquín y con algunos más. Joaquín se ponía en contacto con nosotros a través de Facebook hace ya algunos días. Decía: hola Juan Antonio, soy Kino de Córdoba. Desearía que antes de que acabase esta campaña de Música a la Carta pusieras un tema que me hizo llorar el día que lo escuché por primera vez. Kino lo escuchó pues hace 30 años, más de 30 años. Sí, que como hombre de radio que he sido, es un pelín largo. Pues sí, la verdad es que Kino es un poquito largo. Algo más de 5 minutos, casi 6 minutos. Pero pensando que está basado en un hecho real, creo que merecería la pena ser radiado en tu programa. Su título es La viejecita de Mozambique, de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. He de decirte, de igual forma, que cuando supe la historia real de esta canción, pude comprobar que no fui yo solo quien lloró al oírla por primera vez, sino el propio protagonista de ella, el reverendo victoriano Arizzi, a quien Carlos Mejías se la cantó el mismo día que la compuso, tras contarle este a Carlos el hecho que se narra en ella. Además, y sin ánimo de obligarte, pienso que es un tema ideal para oír por la noche, ya que suena un acordeón que de por sí ya abría el corazón oyente. Gracias, abrazos fraternos, Juan Antonio. Pues vamos a escuchar esa canción, al menos un fragmento de ella. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así comienza esa maravillosa historia, tierna historia de la viejecita de Mozambique. Mi querido Kino ha costado, pero hemos tenido una ayuda inestimable, que es muy frecuente aquí en nuestro programa. Sí, señor. Canciones forman parte de nuestras vidas. Miguel Ángel, gracias, hombre, por todo tu esfuerzo y todo tu trabajo. Vicky, después estaremos contigo. Yo soy victoriano, trotamundo vasco. Llegué a Mozambique buscando una flor. Al caer la tarde detuve el camino con chapela vasca y con mi acordeón. En la misma puerta de aquella hostería, una viejecita me identificó. Los siete puñales de Santa María, ustedes de España, lo mismo que yo. En tus ojos claros de almendro florido, veo las cibeles, manantial de amor. Y en tu risa alegre, loca algarabía, la gente que corre la plaza mayor. Y yo, victoriano, trotamundo vasco, sorbía una copa de añejo jerez, un llanto cuajado de melancolía surcó la mejilla de aquella mujer. Cuéntame de España, mutil aguerrido, que es de tu Bilbao, que es de mi Madrid. Yo vine a esta tierra hace ya tantos años, me empujó esta suerte la guerra civil. Dime si aún alumbran los viejos faroles en la

solo cuando tú me abrazas. Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti, ya la echo de menos, ya la echo de menos. Y ya no sé dónde estará, no sé si vienes o si vas. A mí esta espera se me hace mala, mala, mala. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás. Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso, vida mía, te escribo todos los días. Te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te dejé media poesía, pa' ver lo que pondría. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Contigo podría volar, cogidito de la mano. Me va, le gana la alegría, le gana la alegría. Algo que se mete por mi cuerpo y no lo puedo controlar. Parece veneno, veneno que tú me das. Y ya no sé dónde estará, no sé si viene o si va. Mi espera se me hace mala, mala, mala. Todo igual, lo único es que tú no estás. Tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso, vida mía, te escribo todos los días. Te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te de media poesía, pa' ver lo que pondría. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Aún te dejé media poesía, pa' ver lo que pondrías. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Pues sí, estaba yo comentando precisamente ahora mismo con mi compañero, con Alberto Ortiz, que está aquí en la coproducción y la realización del programa, la de años, que hacía que yo no ponía los rebujitos, entre otras cosas, porque como ya hace algún tiempo que ya no estoy en Canal Fiesta, pero cuántas, Alberto, cuántas fiestas de fiesta hemos hecho, cuántos kilómetros recorridos. Madre mía, contacto directo con miles de personas, ¿eh? La cantidad de gente que iban y que van a las fiestas, incluso la que hay ahora en Cádiz, ¿no? Dentro de unos días, ¿no? Y esa va a ser una pasada tremenda. Bueno, Joaquín Revuelta, le habíamos puesto a esa canción de la viejecita de Mozambique hace algunos minutos. Nos escribía también esta noche, decía: hola Juan Antonio, sin ánimo de obligarte a su lectura en antena, aquí te dejo dos de mis cuarcitas para vivir, que hablan de la paciencia, dicho sea para calmar la de que tienes tanto. A ver, es que hay veces que me cuesta leer los mensajes. Para calmar la que de quienes tanto insisten en oír lo solicitado. La paciencia es un árbol que exhala un amargo aroma, pero es muy dulce el fruto que con sus manos nos dona. Y otra, que nos manda Joaquín, dice: nunca pierdas la paciencia, que es tu valor principal. De placeres es la esencia y arma que derrota el mal. Abrazos. Un abrazo fuerte para ti también. Bueno, Vicky desde Granada dice: buenas y calurosas noches desde Granada. Me adelanto un poquito para pediros un tema de Nene Cherry, Woman. Mil gracias y feliz noche a todos y a todas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Bueno, Vicky, más vale tarde que nunca. Woman, Nene Cherry, con el apoyo de Tomatito. 9 minutos, aprovecharlos al máximo. En Canal Sur Radio, esto sigue siendo La Carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. De mujeres. Nere, Sherry, Vicky. Si dices tú que en Granada hace calor, no quiero ni pensar cuando salgamos de los estudios aquí en la isla de la Cartuja, en Sevilla, lo que puede haber en la calle. Hola, Juan Antonio, buenas Hola. Noches. Mira, buenas noches. La semana pasada te pedí una canción, pero sí. Creo que hubo problemas con el contestador. Vale, ¿por qué? La canción era de John Levington Guardiota, Gaviota, de Nadia Diamond. Perdona el atranque este, pero nada, es que estoy un poco nervioso. Muchas gracias. Gracias a ti, efectivamente, Juan Salvador Gaviota. Bueno, eso es un disco bastante antiguo, que fue interpretado por Neil Diamond, efectivamente. Yo creo que esta es la canción. Jonathan Livingston Segul, versión en directo con este músico norteamericano. El Diamond, para él son los últimos minutos, estamos a 3 de las 2 en punto de la madrugada. Alberto Ortiz en la realización, en la coproducción, con Lorenzo Romero, con todos los oyentes de este programa. Saludos a Juan Antonio Jurado. Volvemos mañana en lo que será el último programa de la semana. Esto sigue siendo hasta las 2, a la carta en Canal Sur Radio. Descansen lo que puedan. Hasta mañana. Here begins a journey, a story as old as time, the tale of the dream and the dreamer, a reflection of that spirit that lives within us all, our case in point, one Jonathan Livingston Seagull. Lost painted sky, where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there on a distant shore. By the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.